Estimado Vinicius José Paixão de Oliveira Jr. Vinicius para muchos, Vinicius Jr. para algunos y Vini para los amigos, que en este caso no aplica porque no tienes. Estimado Vinicius, si me permites, yo te llamaré Vinicius. Mi nombre es Aristides Mayol, soy un vulgar tuitero de apenas 1500 seguidores que colabora en un modesto pero inmenso programa de radio que se llama Bar Canaletas. Sé que nunca leerás estas palabras, que te dedico con mucho cariño, como socio abonado del Barcelona que soy, pero además, Vinicius, espero que no lo hagas. Y espero que no lo hagas y no lo leas y no lo oigas. Porque entiendo que si lo lees y si lo oyes, te desplazarías personalmente a Barcelona a pegarme una paliza. Y me pegarías una paliza, básicamente, porque yo no soy nadie, Vinicius, y hasta ahora has demostrado, de forma clara y contundente, tu valentía con los don nadies, es decir, con los débiles. Si me fundara una bufanda de los Ultrasur, te debería felicitar por tu comportamiento ante los defensas de Eibar, Almería, Cádiz, Elche, donde has demostrado sobradamente y con nota unos inmensos cojones a la hora de humillarles verbalmente, restregándoles en su cara que tú eres un tipo superior. Les has llamado muertos de hambre y te has meado literalmente en su boca. Lamentablemente, toda esa fuerza, prepotencia, bravuconería que has tenido con estos chavales es la misma que te ha faltado para enfrentarte a Ronald Araújo. En este caso, te has cagado literalmente, amigo. Y esto es lo que tienen los miserables y los cobardes como tú, Vinicius, que solo se atreven con los débiles. Y básicamente, te atreves porque sabes que tu presidente y sus voceros, que son muchos, te van a cubrir el culo aunque mañana le pegues 7 puñaladas en el bazo a un central del Yeclano. Tienes barra libre, amigo. Y lo sabes. Pero como te decía, Vinicius, yo no soy nadie, absolutamente nadie, pero solo soy inferior a ti en el plano futbolístico y, por supuesto, en el económico. En el resto, te gano en todo. De entrada, por ejemplo, te diré que yo sé leer. En el plano futbolístico, Vinicius, decirte que eres un puto crack, que para mí, aun siendo socio del Barça, creo que solo Haaland y Mbappé están por encima tuyo. Creo sinceramente que eres top 5 en el mundo y tu progresión desde que llegaste ha sido sensacional. Soy del Barça, Vinicius, pero no estoy ciego para reconocer tus habilidades con el balón. Amigo Vinicius, has acusado de forma reiterada e injusta a los españoles de ser racista. Has hecho creer a muchos fans que te pitan porque eres negro. Y Vinicius, sabes que esto es falso. Y sabes que es falso, Vinicius, porque tus compañeros, Camavinga, Militao, Rodrigo, Mendy, Rüdiger, Tchouaméni, Álvaro, Mariano, Álava, no les pitan. Y son negros, Vinicius. ¿Te has fijado? ¿Y sabes por qué no les pitan? Pues utilizando tu mismo argumento, yo te digo que no les pitan porque son negros. Entonces, Vinicius, si a ti te pitan por ser negro, y a Rodrigo, a Militao, a Rüdiger, a Tchouaméni, a Mendy, a Álvaro, a Mariano, o a Álava, no les pitan porque son negros, el factor negro, Vinicius, queda neutralizado. Y ya no es relevante en el debate, Vinicius, y esto hace descubrir la pura verdad. Esa verdad que no quieres escuchar, amigo. Y es que a ti solo te pitan, única y exclusivamente, por ser despreciable. Debo reconocerte, Vinicius, el mérito enorme que tienes, que con tan solo 21 años y 3 temporadas en el Madrid, ya das más asco que Juanito, Hugo Sánchez, Hierro, Ramos, Pepe o Cristiano. De verdad, Vinicius, frena un poco y deja espacio al resto de cretinos. Porque a este paso, si un día deciden dar un balón de oro al futbolista más repugnante, sabes que no se va a celebrar ni la gala. Directamente te lo harán llegar por DHL. En fin, amigo, me despido, esperando y deseando que madures por el bien del deporte. Aunque como culé, sinceramente, debo confesarte que para mí es mejor que te quedes como estás. Porque en el fondo no eres consciente del daño que te haces a ti mismo y al club que representas. En fin, no creo que hayas entendido nada, pero en todo caso, reciba el más afectuoso saludo. Ari Junior. Chao.